In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, a Deunque latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mea de gente non santa, a fomine nico et doloso ero me. Quia tu es in Deus, fructus mea, quare me repulissi et quare te disincedo, dona afflicti de me inimicus. E mitte in luce in tuan et verità in tuan, ixa me deduxerun, et userun in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confiteor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con la confiteor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paolo, omnibus santis, et vobis frates, che peccavi in visconitazione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paolo, omnes santos, et vos frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et de misis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paolo, omnibus santis, et tibi Pater, che peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paolo, omnes santos, et te Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et de misis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas, solutionem et remissionem peccatorum, nos solunt iva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offre nobis quaesimus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mere nomentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curam reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut duhet in eris omnia peccata mea. Amen. Respici, Domine, in testamentum tuum et animas, pauperum tuorum, relinquas in finem, exulte, Domine, et judicia causam tuam, et neo obliviscaris voces currentium te, ut qui Deus repellisti in fine tiratus es, furor tuus, super obes pasque tue. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Respice, Domine, testamentum tuum, et animas pauperum tuorum in la lingua sin fine. Exsude, Domine, judicia causam tuam, in eo luiscaris voces coerentium te. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccatione nostrem, qui sedes ad esseram, Patris, miserere nobis, quonam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, et nobis fidei spes caritatis sacramentum, ut et muremur ac sequi, quod promissis, fac nos amare quod precepis. Per omnium nostrum Jesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Pues vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solo que no toméis esa libertad como pretexto para soltar las riendas a la carne, sino que por la caridad haceos esclavos los unos de los otros. Porque la ley entera condena su plenitud en una sola palabra, en aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si los unos a los otros os mordéis y devoráis, mirad, no os aniquiléis los unos a los otros. Digo pues, caminad en espíritu, y no daréis satisfacción a la concupiscencia de la carne, pues la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, como que esas cosas son entre sí contrarias, de manera que no hagáis lo que queréis. Y si os dejáis llevar del espíritu, no estáis bajo la presión de la ley. Y son patentes las obras de la carne, cuáles son: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, emulaciones, furores, provocaciones, banderías, sectas, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que los que tales obras hacen no heredarán el reino de Dios. Mas la fructificación del Espíritu es caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Frente a tales cosas no tiene objeto la ley. Mas los que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con las pasiones y la concupiscencia. Si en espíritu vivimos, en espíritu también caminemos. No nos hagamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Respice, Domine, in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum ne obliscaris in fine. Exsude, Domine, judicia causam tuam, memoresto probi servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine refugium factum est, nobis sat nationem et progeni. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasti ignito,

et santorum apostolorum petit Pauli tistorum, et omnium santorum, ut illis proficiat honorem nove satana salutem, et illi pro nobis in tetere dinetud in celis, quorum eone agimus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente. Sic pia Dominus sacrificium demonibus tuis, ad lauda de gloria nomine suis, ad utrinque conoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Propitiare Domine, populo tuo, propitiare muneribus, ut ac oblazione placatus, ut indulgentiam nobis tribuas, et postulata concedas. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, credere sagamus Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es secune salutare, nos ibi sempre tubi che gratia sagere. Domine Sancte Pater, omnipotens et aeterne Deus, quicum unito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus es in Deus, unus es in Dominus, non in unio singulitate persone, sed in unio unitate substantiae. Quod enit tua gloria revelante te, credimus hoc de Filio tuo, o de Spiritus Sancto, sin indifferentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque editatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate doletore qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim quoque ex serafim, qui nocesse acclamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis cotive offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, ordine degneris toto orbe terrarum. Una cum famulo do Papa nostro, Benedicto XVI, et agesire nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quiret om vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, tenitrices Dei et Domine nostri Iesu Christi, sed et patrona apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simoni et Taddei, Lini Creti Clementi Suissi Corneli Cipriani, Larense Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipue conceras, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepultutis in nostre, sed et cunte familiae tuae quaesumus Domine, o placatus accipias. Dies que nos estu in tua pace disponas, atque a feterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. con oblación en tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, o rationabile acceptabilenque facere digneris. Un novis corpus e sanguinis via antelettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui pritequam pateretur, accepi panen in santas ac emilables manus suas, et levadis oculis in cielo a te un patrin suo onnipotente, divi gratias agens benedixit, fioregit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et maducate socones, hoc es enim corpus meum. Similimodo, pois quam cenatum es, accipes et un precarum calicem in santas ac venerables manus suas, identivi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vite seo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nobis et nihil testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in memoriam facetis. Und des memores in Domine nos servitues et del ples tua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passionis in ec no, et at inferis eo resurrectionis, sedet in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis agdatis ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che popixu ac sereno vulto respicere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere, tignatus es munera purit justi abel, es ac vicium patriarca nostri avarae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube che proferi per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco est ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venitionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormimum in sonno pacis. Isis Domino et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri lucet et pacis, ut intuita deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudite de miseratione in torno esperantibus, partenali quam esot retornare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in tacoro nos consorcio non estimator meriti, sete venia quesumus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isso et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quosmus Domine, a fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et crucis semper virginitate trinitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostri, sub tope misericordiae tue adiuti, et a peccato simis semper libere, et a fonni per tua passione insecuri. Per unten Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in nata di Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E comixio e consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pace. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pace ne linco vobis, pace meando vobis, ne respicias peccata mia, set fine l'ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare qualum adigneris, qui vis regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre nere mandatis, et a te nunquam separari permittas. Qui con Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non bim proveniat in judicio net condenatione, se protet prati porosit mia totamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiantet in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus erat anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curitibus mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et af inimicis meis salvus erum. Sanguis in Domini nostri Jesu Christi, cus erat anima mea in vita aeternam. Amen. Cotores unsimus Domine puramente capiamus, et temere temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabi, ad eravi cerebus meis et presatut in me, non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Panem de cielo dedisti nobis, Domine, avente nonnen delectamentum et omnen saporem suavitatis. Oremus, sumptis, Domine, celestibus sacramentis ad redemptionem aeternae quaesumus proficiamus augmentum. Per Dominum nostrum Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, placet tibi sana trinitas, us equium sepidutis me presta, us sacrificium quod oculis tui, majestatis in Deo obtuli,